Nada es una recopilación de retratos fotográficos femeninos que Cristian Grasso los viene realizando desde hace 10 años. Lo ha caracterizado como un viaje cuyas paradas son encuentros, algunas veces fugaces y otras aleatoriamente frecuentes en el transcurso de estos años. Esta obra se presenta este 30 de agosto en el Fondo de Cultura Económica. Cristian Grasso estudia ingeniería, paralelamente explora su vocación creativa que lo lleva a cruzar estudios de teología, música, teatro, cine, fotografía y publicidad en Buenos Aires, para finalmente dedicarse a la imagen. Encuentra en el retrato su principal forma de expresión. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Cristian. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la apertura, por la invitación también, y poder compartir un poco de lo que hacemos en este libro. Bueno, Cristian, en realidad estamos acá observando ya estas imágenes y sí nos maravilla mucho conocer cerca de 200 imágenes de mujeres, retratos, todas hechas acá, pero con mujeres de diferentes procedencias, de diferentes lugares de todo el mundo. ¿Cómo fue que nació hace 10 años este proyecto personal? Básicamente, pues yo acababa de tomar un par de talleres de cine y en esa búsqueda de esta vocación principal llegué a la fotografía. Empecé a tomar fotografías, retratos. Me di cuenta especialmente que mi curiosidad iba por lo humano, por toda esta parte, digamos, no abstracta, no la naturaleza. Y arranqué haciendo retratos. Me acuerdo que la primera retratada del libro es de Antonella en el 2008. Ella es actriz. Entonces escribí un guión, un pequeño guión. Uh-huh. Empezamos a hacer las fotografías y de ahí arrancó el camino. Arrancó el camino, he fotografiado a mujeres de diferentes países, todas con diferentes inquietudes, diferentes profesiones, sin embargo con muchas cosas muy parecidas, ¿no? ¿Hay algún tipo de concepto que una a todas estas imágenes de mujeres? Probablemente la cercanía y la intimidad. Quería plasmar un poco de su mundo interior a través de las imágenes, de quiénes son, uh-huh, qué inquietudes tienen, cuál es su búsqueda en este camino, ¿no? Entonces, siempre con ellas antes de la reunión tenemos una, yo les llamo una reunión creativa, en la cual me cuentan quiénes son, lo que hacen, lo que han pasado, me han contado sus historias de vida, y con esto puedo llevarlo a cabo, ¿no?, en la sesión fotográfica, uh-huh, una propuesta que tome todos estos detalles. Muchas veces se señala que el fotógrafo debe ser una especie de persona invisible para poder llegar a capturar esos momentos sin que tenga una actitud diferente la persona que es fotografiada. ¿A ti te ha tocado convertirte un poco en eso para llegar a ese nivel de intimidad con las mujeres? Sí, creo que sí. Creo que la paciencia está bien pagada en el momento, decía algún colega, algún fotógrafo, que el espíritu sabe y determina el tiempo en el que se deja salir delante del fotógrafo que ha escogido. Uh-huh. Entonces yo pienso que mucho es la confianza, la paciencia y esperar hasta el momento en que cada persona retratada puede liberarse de alguna forma de algún prejuicio o paradigma y compartir su esencia, que es mi pretensión, digámoslo así. Uh-huh. ¿Y por qué nos fuimos por el lado del retrato femenino? Obviamente, desde siempre en el arte, la imagen de la mujer en la escultura, en la pintura, en diferentes géneros artísticos ha sido explorado. En mi caso, es un apetito honesto, primeramente, que es lo que debe ser, creo, cualquier tipo de expresión. Y luego, simplemente seguir rodando, ¿no? Seguir, uh-huh, conociendo personas. Por mi trabajo también hago mucha publicidad, he conocido actrices, modelos que se han prestado para el proyecto con una generosidad inmensa. Uh-huh. Pero, ¿y qué es lo que tú has buscado, has encontrado en estas mujeres para decir, ellas tienen que estar en este libro, en nada? Ya, probablemente arranca desde una búsqueda muy singular y muy simple que puede ser la estética, hasta abordar sus temas de vida, digamos así, su profesión. Muchas veces algunas cosas en común, como por ejemplo el extravío, el miedo, uh-huh, que me parecen emociones que hoy se habla muy poco de ellas, ¿no? Si nos metemos en los mundos de por ejemplo, de redes sociales, hoy siempre estamos obligados a mostrar felicidad de alguna forma. Entonces, estas emociones un poco más subterráneas, digámoslo así, me han hecho que sea probablemente un hilo conductor en el encuentro con cada una de ellas. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista junto a Cristian Erazo, él es fotógrafo, y el próximo 30 de agosto hará la presentación de su libro Nada. Esto va a ser en el Fondo de Cultura Económica, una recopilación de retratos fotográficos de mujeres, un trabajo que tiene 10 años gestándose. En la cuestión de locaciones, podemos observar aquí, como ya lo señalábamos, mujeres de diferentes procedencias, pero también hay locaciones desde el páramo de aquí de la ciudad de Quito hasta la parte de las playas. Conversanos un poco sobre esto. Sí, justamente nos hemos movido buscando este clima emocional, digámoslo así, ¿no? El clima emocional por el que cada una de ellas ha estado pasando o transitando. Uh-huh. Entonces esto me ha llevado a imaginar un poco el tema como el agua, temas o climas como el páramo, como subiendo a las montañas. Hemos ido también a la playa, hemos ido a lugares donde existe mucho terreno árido, tratando de utilizarlos como plataforma para ejemplificar la emoción, fundamentalmente. Uh-huh. ¿Y esta sería la primera ocasión que salen a la luz estas imágenes? ¿Van a ser presentadas al público? Sí, muchísimas de estas. Hay algunas que han sido ya compartidas en redes sociales, ¿ya? Que han sido compartidas en algunos blogs, pero esencialmente publicadas en sí como un proyecto editorial es uh-huh. la primera vez. Ajá. Y aquí en el mundo de la fotografía de Quito, del país, el retrato femenino, ¿cuál es la acogida que tiene este estilo de arte? Pues en fotografía hoy conozco varios colegas que se dedican a hacer fotografía y retrato femenino, uh-huh. probablemente en otro tono. Mi tono, yo diría que lo que busco en este libro es que sea un tono más intimista, muy cercano y que apele a lo emocional, ¿no? A intentar desde afuera hablar de lo que sucede adentro. Sin embargo, yo admiro muchísimo, por ejemplo, a pintores como Jaime Zapata, que es un pintor que retrata mucho el mundo femenino también, y que sus pinturas realmente son para ser contempladas por la belleza, la técnica que posee y por la cercanía. Y para ti, Cristian, durante ¿qué es lo que te deja este trabajo una vez que ya se concluyen 10 años de estar tras de este proyecto personal? Me deja muchísimo, ¿no? Muchísimas reflexiones. Probablemente una de las más contundentes, diría yo, es que al retratar mujeres de diferentes procedencias, de diferentes profesiones, de diferentes edades, tenemos muchas cosas adentro que son muy parecidas. A pesar de venir de distintos lugares, somos muy parecidos en el sufrimiento, somos muy parecidos en la emoción, en la alegría. Compartimos muchísimo y nos diferenciamos menos de lo que creemos. Ya. Estas presentaciones tú lo vas a hacer el 30 de agosto. Con esto habrá cerrado ya este capítulo de la búsqueda del retrato femenino, o habrá luego un proyecto similar, considerando que hay muchas imágenes más que se quedaron fuera de este libro. Probablemente sí estamos moviendo algunas cosas como las de entrevistas, de algunas publicaciones uh-huh. aquí con compañeros de trabajo que estamos trabajando justamente en eso. Sin embargo, sí he trabajado, los que quieran ver un poco más del trabajo, por ejemplo, podrían entrar a cristianerazo.com y van a encontrar algunos proyectos cercanos que he trabajado también con retratos en otro sentido, ¿no? Retratos de hombres, retratos uh-huh. Incluso del mundo infantil. Entonces sí pienso que podría ir moviéndome en esto, ¿no? Creo que sí considero que el libro de alguna forma es un cerrar una etapa que ha sido bastante explorativa uh-huh. y que me ha dejado muchísima enseñanza y también muchísimas fotos, ¿no? Acá la fotografía se va a defender sola. Eso me refiero, ¿tendremos algún tipo de texto o algo que contextualice un poco más este libro? Sí, en el libro tenemos un par de textos que son de alguna forma apreciaciones o ficción en torno a una narrativa poética de vivencias que yo he podido ver uh-huh. y he podido probablemente asumir de todo esto. Sí va a haber un tenemos creo que como 5 textos en el libro. Perfecto. Esto el 30 de agosto en el Fondo de Cultura Económica, ¿dónde el público podrá luego encontrarlo? Sí, el libro estará en algunas librerías, especialmente en el Fondo de Cultura, en la librería Carlos Fuentes. Y también por web, pueden encontrarnos en Facebook como El Estudio con Z y contactar para poseer un ejemplar del libro. ¿Cuánto sería el precio de circulación? El precio de circulación es de $45. $45. Hablamos de un trabajo voluminoso con 10 años de preparación, bastante prodigio este trabajo en realidad. Tú, paralelamente a la presentación de ese proyecto, en este mismo instante, ¿qué otro tipo de actividades desarrollas? Yo realizo, bueno, soy profe, tengo, básicamente hago clases de fotografía en varios segmentos y hago fotografía publicitaria también. Te dedicas en esas áreas. Sí, en esas áreas. Perfecto. Amigos, no se olviden, será la presentación de este libro el 30 de agosto. ¿A qué hora será? ¿Lo tenemos? A las 6:30. 6:30 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica. Ellos están ubicados en la 6 de diciembre y Wilson en esquina. Como parte de la presentación, ¿qué tendremos en el programa? Sí, vamos a tener un poco de poesía, vamos a tener también música y vamos a abrir un conversatorio esencialmente con preguntas acerca de la fotografía, del retrato y de este camino, ¿no?, que ha sido con el libro Nada, estos 10 años de retratar. Vamos a compartir todo esto. Bueno, amigos, la gente que es apasionada por las fotografías, por las imágenes, tiene que darse cita a este espacio, a conocer el trabajo que nos presenta Cristian Erazo con su libro Nada. Te quedamos agradecidos, Cristian. Éxitos, suerte. Si salen otros nuevos proyectos, acá te esperamos. Ya, muchísimas gracias por el espacio.